Y digamos, ¿cuál es la importancia de conservar estas tecnologías que, como vos decías antes, por ahí no se les da tanta importancia porque hay nuevas tecnologías de la información y la comunicación que nos llaman más la atención, pero bueno, que hay gente que sí sigue apostando por los radioaficionados? Mirá, el tema de la radioafición es una cosa que uno la tiene como incorporada a nuestra sangre. Perdón que te hago ahí, ya ahí, escuchando esto, uno lo puede asociar rápidamente con el celular. Obviamente dice, ¿por qué el celular te permite una comunicación? Pero claramente estamos hablando de un encuentro de dos personas que no se conocen. Se exactamente. Están encontrando en un punto, eso no lo tiene. Eso es lo que tiene de magia la radioafición, claro. Que vos tenés un contacto con gente, claro. Haces amigos entrañables de toda la vida. Y como me ha pasado a mí personalmente, he tenido amigos de muchísimos años, han fallecido, nunca les conocí la cara, pero sé lo que le pasaba a su familia, se casaba un hijo, estaba enfermo, sabía todo lo que le pasaba a él, tanto como de mi parte, pero nunca nos conocimos la cara. O sea, son cosas que se van con el tiempo, pero no te queda... Te queda ese gustito de saber que no lo conociste a tu amigo, pero el recuerdo de una amistad entrañable, una amistad con altos valores, porque realmente yo te puedo asegurar que si yo le digo, mirá, necesito plata, necesito remedio, te puedo asegurar que ese amigo a la distancia, sin conocerle la cara, iba a estar al lado mío, de la forma que sea. Esa es la magia de la radioafición. Eso a veces la gente no se da cuenta la importancia que tiene la comunicación de un radioaficionado o de una planta de transmisión de una radio broadcasting o lo que es. O sea, el poder que tiene de comunicación. El radioaficionado tiene la virtud de que nosotros, si tenemos un problema, una catástrofe, una inundación, un sismo, un accidente, somos los primeros que nos incorporamos en el problema. Porque yo te digo, como me ha pasado a mí, me he levantado 2, 3 de la mañana cuando ha habido un sismo, lo que voy dormido, prender los equipos radio para ver en qué puedo ayudar. Esa es la parte de la radio que te atrapa y que vos decís, para algo sirvo, o sea, que me voy de este mundo algún día, pero algo hice, ¿me entendés? Como pasó con el... ¿Te acordás del accidente del Lapa, el Whisky Romeo Zulú? Muy famoso. Bueno, hasta las 5 de la mañana estuvimos en la radio transmitiendo apellidos de la gente. A medida que iban conociendo la gente que se había salvado, iban pasándonos los apellidos de la gente y de Mendoza, o sea, Buenos Aires, Mendoza, Mendoza, Córdoba, hacíamos el encadenamiento de radio para pasar a los familiares de ellos, la gente que había quedado viva en el accidente. Cuando fue lo del volcán Copagüe, no sé si se acuerdan. Bueno, también, tengo justo un amigo allá, radioaficionado, me dice, loco, denos una mano porque esto nos está explotando en el piso. Entonces avisamos a Buenos Aires, a Chile. Chile evacuó la gente que era colindante a la zona Copagüe Cabiagüe por el tema del volcán. O sea, esa es la participación que tiene un radioaficionado. Es la parte que te da esa gratitud de saber que para algo estamos y para algo servimos o podemos ayudar. Cuando tenés un problema, se acabó la corriente, se acabó la energía, se cortan hasta los satelitales, porque vos necesitas recargar los packs de batería y no, ¿con qué lo cargas? Te quedaste muerto de todo tipo de comunicación. Nosotros con un generador o con una batería al vehículo seguimos transmitiendo, podemos ir con un vehículo a la puerta de alguien para que se comunique con alguna persona y podemos hacerlo perfectamente sin depender de la energía de 220 o la que tengas. Y eso también está ahí en la diferencia entre lo analógico y lo digital. Esa es la diferencia que voy a tener entre lo analógico y lo digital. Y las horas silla que a veces uno tiene abajo de atrás de un micrófono, ¿no? De saber que uno puede hacer algo con un micrófono en una radioestación. ¿Cómo es, Horacio, la programación, el juego del radioaficionado dentro de la... Hay, digamos, está esto, existe esto, digamos, el encontrarse... casualmente, si se quiere, está la cuestión más programada. ¿Cómo se da el juego adentro del...? Mira, el tema de lo que es radioaficionado tiene muchas facetas. Tiene que, o sea, por ejemplo, la parte tiene una parte cultural que es muy importante. El radioaficionado por lo general hace eventos históricos, recordando, por ejemplo, al Día de San Martín, a Belgrano. Hace poquito hicimos un certificado, o sea, son certificados de contacto. Entonces vos programás certificados de contacto de radioaficionado salen estaciones operando y vos tenés que conectarte con las estaciones. Cuando vos acreditas cierta cantidad de contactos, obtenés el certificado. Esta semana pasada, el Cuyo Radio Club hizo un certificado por los 50 años del bypass coronario, en homenaje al doctor René Favaloro. Así que imagínate vos, si capaz que yo te lo digo ahora, mirá, eran 50 años del bypass. Mucha gente ni idea tenía o se acordaría de que fue un evento que marcó algo en nuestro país, que Favaloro fue una persona que dejó hasta su vida por darle la mano al prójimo. En el mundo, una técnica que se usaba mundialmente para salvar muchas vidas. Esa es la parte del radioaficionado, a veces, de mantener viva esas partecitas históricas que nos marcaron en el país algo importante. Esa es una de las cosas, ¿no?